y nos vamos a meter en una situación que nos preocupa y que tiene que ver con un hecho que le ha acontecido a la Feria Popular de Guaymallén. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Estela Fernández, a quien le damos los buenos días. Estela, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, ha ocurrido un robo, ¿es así? Sí, lamentablemente, sobre el gran robo que nos hace el gobierno, bueno, nos ocurren en los barrios este tipo de robos, ¿no? Uh-huh. Y entraron a robar donde teníamos guardados los elementos de la Feria Popular de Guaymallén, y nos han robado la consola, una consola que yo no me acuerdo bien, pero tenía alrededor de 4 canales o 5 para salida de micrófono, para varias salidas de parlante, y bueno, un parlante también, y una netbook Conectar Igualdad. Uh-huh. Nosotros estos elementos los compramos durante el año 2014, año en que sufrimos el desalojo por parte del intendente Lobos, y la verdad que el sonido de la feria nos ha servido para difundir las ideas de la feria, lo que pensamos los feriantes, por lo que luchamos. Es como nuestra voz, es como claro, que nos han sacado la voz. Totalmente. Totalmente, Estela, con muchísimo esfuerzo, además, ¿no? Una feria absolutamente autogestionada, que la viene peleando todos los días, ¿no? Sí, más en estos tiempos, uh-huh, que pagamos un alquiler, porque también recordemos que durante el gobierno del intendente de Iglesias fuimos desalojados del espacio público y ahora afrontamos un alquiler muy alto que lo pagamos con el pago de nuestros puestos, ¿no? Exacto. Así que bueno, ahí viendo esta asamblea del jueves próximo que vamos a tener, definiremos qué acciones vamos a llevar a cabo para poder volver a tener el sonido de la feria. Bien, ahí nosotras entonces, y desde aquí también nos vamos a quedar más que atentos y atentas a lo que decidan en esta asamblea, y sí también decirle a la audiencia que con lo que pueda ir pensando que puede colaborar, o también lo que pueda donar, ¿no? Que quizás alguien pueda donarle a la feria en función del sonido, la verdad que es fundamental, y es tan claro como vos lo decías, ¿no? Es la voz de la feria, donde se han difundido las ideas, donde a través de este sonido se han hecho los espectáculos, que también son parte de la Feria Popular de Guaymallén, y es fundamental, y también esto, ¿no? Que ha sido logrado con muchísimo esfuerzo, de una feria que, una de las pocas, que se viene sosteniendo y que se sostiene a través de la autogestión y de la organización, como lo vienen haciendo ustedes, a pesar de todos los golpes que han recibido desde el gobierno, ¿no? Sí, ayer recordábamos cómo nos costó pagar el sonido en el 2014, claro. Y bueno, la verdad que no solamente nos ha servido a nosotros, sino, uh-huh, que este sonido ha llegado a distintos actos, sí, contra el fracking, contra la ley antiinmigrante, contra los tarifazos. Siempre he estado luchando por los derechos de los trabajadores. Y bueno, sí, que lo que tengan que nos sirva para arrimar al sonido, para que nuestra voz salga, bienvenido sea. Totalmente, claro que sí. Estela, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera, y vamos a estar también ahí viendo qué sucede también después del jueves en esta asamblea. Bueno, un abrazo fuerte para todos y todas. Dale, nos volvemos a escuchar. Hasta luego. La escuchábamos, Estela Fernández, desde la Feria Popular de Guaymallén, en esto que nos contaba. Nos parece importante que lo sepamos y que veamos en qué podemos sumarle y en qué podemos colaborar en este robo al sonido de la Feria Popular de Guaymallén, un sonido que, como ella decía, ¿no?, es la voz de los feriantes y de las feriantes, y también con muchísima solidaridad como la que ejerce esta feria con los barrios de alrededores y también con distintas luchas, también ha sido la voz de otros y de otras.